pensado que cualquier día en las calles, cuando pasen unos años nadie conocerá a nadie. Harto de alumbrar mi vida con absurdos ideales, ahora que todos me suenan como frases comerciales. Sabes que no tienen precio todos aquellos detalles que arrancaron tu sonrisa y ahora que estás mal lo sabes. Puede que dispuesto a todo o nada según me levante, viendo cómo van y vienen sin parar tus amistades. Oh, oh, oh, oh. Viendo cómo van y vienen sin parar tus amistades. Oh. Espero que vivas bien, que te trate la vida de otra manera. Y aunque pueda parecer que nada sale bien, que nada sale bien, estés rodeado siempre de alguien que te quiera. Estés rodeado siempre de alguien que te quiera. Es difícil para mí y más cuando viene de personas importantes para ti. Me hicieron daño, nos hicieron daño, pasaron por alto ese respeto necesario para el que se lo está currando. Yo no fui sembrando envidia para ir recogiendo esto, si admiración y colegueo que lo que de mí va saliendo. Nosotros paso a paso recopilando algunos ratos para poder aprender, para poder aprender, para poder aprender, para poder aprender. Para poder aprender, para poder aprender, para poder aprender, para poder aprender. Espero que vivas bien, que te trate la vida de otra manera. Y aunque pueda parecer que nada sale bien, que nada sale bien, estés rodeado siempre de alguien que te quiera. Estés rodeado siempre de alguien que te quiera. Te vieron hecho mierda y no incomoda casi nadie, pues peligros no presentas. Si ves peligro en tus hermanos y confundes paz con guerra, míreme amigo y dime dentro de algún tiempo que te queda. Triste recordar promesas que hicieron ilusionarte. Tiene la mano y te la quitan cuando quieres agarrarte. Tú que eres joven, bien pensado y es un paso por delante. Cojan lo tuyo y se la apuntan porque no tienen bastante. Cojan lo tuyo y se la apuntan porque no tienen bastante. No tienen bastante.